extasiado al vernos la última vez. Sabe que con eso me castiga, me pidió entrar en mi vida y al negarme decidió. Irse allá muy lejos donde nadie, solo yo pueda aceptarle el camino que eligió. Nunca me vestí de 8.40 y aunque dure ya me hizo una raya al corazón. Y solo yo puedo aceptar esa decisión porque sabes que te quiero. Al corazón.